En principio el debate reflejó un poco lo que nosotros veníamos planteando, inclusive fue nuestro eje, uno de nuestros ejes fue en la campaña del 25 de octubre, fue plantear que tanto Scioli como Macri y Massa iban a aplicar un ajuste. Durante el debate Scioli intentó, planteó varias veces que Macri iba a aplicar un ajuste, sin embargo, el hecho de que Macri no entrara en esa discusión hizo que tampoco Scioli hablara del tema, ¿no? Porque uno escucha a Miguel Bain, que es el asesor de Scioli, o escucha a Macri y sus asesores, y más o menos lo que coinciden todos es que hay que hacer una devaluación, todos coinciden en que hay que conseguir financiamiento externo, para eso hay que negociar con los fondos buitres, todos coinciden en que hay que hacer un ajuste en las tarifas, es decir, que hay que aplicar tarifazos sobre el pueblo trabajador. Entonces, creo que esto es lo que está teniendo en el fondo el debate que existe actualmente y que el domingo estuvo presente. Por otro lado, como saben que van a tener que aplicar un ajuste de los dos lados, están planteando, bueno, Scioli lo dijo claramente, tolerancia cero para las manifestaciones, Bernie como ministro de Seguridad, Montenegro, que es el jefe de la metropolitana, en seguridad estaría por Macri, o sea, claramente una política represiva hacia las manifestaciones y también hacia el conjunto del pueblo trabajador. Entonces, esta lógica de mano dura, ¿no?, que nosotros ya denunciáramos en la campaña. Entonces, creo que no se está discutiendo aquí cómo tocarle los intereses a los grandes grupos económicos, a los poderosos, aplicando impuestos progresivos a las grandes fortunas, dejando de pagar la deuda externa, nacionalizando las principales tierras de las cuales son propietarios los 4.000 principales familias, sino que lo que están debatiendo es cómo nos van a meter la mano en el bolsillo a nosotros, con qué herramientas, de qué manera le van a meter la mano en el bolsillo a los trabajadores, y bueno, eso es lo que reafirma la posición del Frente de Izquierda con respecto al llamado del voto en blanco, ¿no? Después, más allá de que uno pueda ver en la primera parte del debate, quizás Macri estuvo más firme, en la segunda parte puede haber sido Scioli, pero digo, más allá de estas cuestiones, me parece que no hubo claramente alguien que se impusiera en el debate y que tampoco hablaron de los principales problemas que tiene la clase trabajadora en serio, ¿no?, con propuestas claras. Nicolás, a propósito de esto te pregunto, ¿cómo ha quedado el FIT luego de las elecciones de pasado del 25 de octubre? ¿Cuáles son cuál es el saldo que dejan estas elecciones? ¿Cómo ha estado, cómo ha jugado esta elección, teniendo en cuenta que expresión de izquierda a nivel nacional ha sido el FIT, la que claramente ha ocupado ese lugar? ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, entendiendo ustedes como parte de este FIT, como Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero y también el resto de las fuerzas que componen el Frente. Mira, me parece que el Frente de Izquierda, por un lado, se logró posicionar como una fuerza política muy importante a nivel nacional. Sacamos 1.000.000 de votos, si sumamos la categoría de diputados nacional en todo el país, más de 800.000 en la fórmula presidencial que integramos junto a Miriam Bregman, colocamos un nuevo diputado en la provincia de Buenos Aires. Ya habíamos obtenido legisladores que se suman a los que ya habíamos obtenido en el 2013 en las elecciones adelantadas de varias provincias y distritos, como el de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Mendoza, en varios lugares logramos hacer muy buenas elecciones durante este año, y creo que el desafío que tenemos ahora es, por un lado, la resistencia a los ajustes, ¿no? El voto en blanco, nulo, es una primera medida de resistencia a la que estamos convocando, pero luego realmente van a venir ataques sobre el pueblo trabajador, y entonces hay que organizar esa resistencia, y el Frente de Izquierda está llamado a ser protagonista en ese sentido. Y por otro lado, está también planteado cómo en esas batallas, en esas luchas que tienen que dar los trabajadores, logramos forjar una gran fuerza política de la clase trabajadora, ¿no? Ese es un llamado también hacia toda la juventud y los trabajadores, a las mujeres que luchan por sus derechos, a sumarse y entre todos construir esa gran fuerza política para que de una vez por todas podamos gobernar los trabajadores, ¿no? Arrebatarle el poder a los grandes terratenientes, a los grandes banqueros, a los grandes empresarios que son los que durante todos estos años también se la han llevado en pala, como dice la presidenta. Entonces me parece que tenemos un importante papel para cumplir desde el Frente de Izquierda en los próximos meses, en los próximos años. Bueno, hay que ver cuál en definitiva es el gobierno que sale el día 22, ¿no? Nicolás, buen día. Camila te saluda. ¿Qué tal, Camila? Buen día. Bien, quería consultarte acerca de, bueno, de cara después, digamos, del debate, esto que te preguntaba Facundo, ustedes cómo habían quedado como fuerza, también cómo queda la opción del voto en blanco después de, de alguna manera, las similitudes que se pudieron encontrar en ambos candidatos presidenciales. Bueno, me parece que el tema del debate con respecto a gente que no conocía ninguno de los dos, me parece que reafirmó el debate, esta situación, esta postura en muchos sectores de que no lo convence ninguno de los dos candidatos, porque lo que prima en realidad es un mal menor, ¿no? Es decir, los que votan a Scioli lo hacen porque Macri es un referente de derecha, neoliberal, y va a aplicar un ajuste. Los que votan a Macri lo hacen porque... O un sector, por lo menos, ¿no? Un sector, no me parece que no, que detrás del cambio que se plantea hay una política que va a ir en contra de los trabajadores. O sea, a ver, hay más de la mitad de los trabajadores cobran menos de 6.500 pesos. Entonces, cuando uno escucha de un lado decir cambio y del otro vamos a seguir como estamos hasta ahora, que estamos bárbaros, y bueno, muchos trabajadores precarizados que ganan realmente una miseria... quieren un cambio, verdaderamente. Ahora, el cambio no va a ser favorable a los trabajadores de la mano de Macri, eso es lo que desde el Frente de Izquierda venimos intentando plantear y desenmascarar para que todos los sectores que tienen alguna expectativa vean claramente que va a ser completamente lo opuesto a lo que están diciendo como buenos hijos políticos de Menem, ¿no? Así que me parece que el voto en blanco después del debate, yo creo que la gente que tenía pensado votar en blanco lo va a seguir haciendo y otros sectores, sobre todo entre los indecisos, que no los convence ninguno, bueno, muchos reafirmaron que no los van a convencer. Y en este sentido, Nicolás, ¿ustedes cómo ven, por ejemplo, que están jugando los medios de comunicación o por lo menos las operaciones mediáticas que se están llevando adelante? No, bueno, los medios de comunicación, que en general los principales medios están repartidos entre los oficialistas y los opositores y cada uno hace su juego en ese sentido, ¿no? Y son parte de las operaciones políticas que se llevan adelante de un lado o del otro y que también nos han tenido a nosotros como blanco de esas mismas operaciones políticas, ¿no? Nicolás, te pregunto, bueno, por la campaña esta del voto en blanco que ustedes han llevado adelante, que incluso han planteado la posibilidad de poner fiscales y todo, y te pregunto porque hay también una cuestión de lectura política acerca de que el voto en blanco llamado por ustedes significa una medida de resistencia, una medida de descreer de estos dos candidatos y de qué manera se plantan para después del 22 de noviembre, pero no, también hay mucho voto en blanco que no va a ir con esa conciencia justamente de decir nosotros votamos por el llamamiento que ha hecho el Frente de Izquierda, sino simplemente por el descreimiento de la clase política o anular o no entender que estos dos candidatos representan ningunos intereses. ¿No creen ustedes que se están adjudicando un voto en blanco que es un poco más amplio todavía del que han llamado ustedes como sector de izquierda? No, bueno, nosotros claramente sabemos que otros sectores que no sé si han llamado a votar en blanco, ¿no? Porque tampoco han hecho mucha difusión de esto, ni sectores del macismo ni progresistas tampoco, ¿no? Dejan abierto que sectores internos coqueteen con unos o con otros. Hubo el caso de Wiener, por ejemplo, que dijo también que llamaba a votar en blanco, era para no comprometerse con ninguno, pero no porque claramente se planteó un rechazo a las políticas de ajuste, de mano dura, y bueno, nosotros no nos adjudicamos el voto en blanco, simplemente estamos haciendo una convocatoria con este contenido que mencionábamos recién, que ha tenido la adhesión de comisiones internas, cuerpos delegados combativos y sectores de la juventud del movimiento estudiantil, y en general todas las fuerzas de izquierda, no solo las que integramos el FIT, sino aquellas que no superaron las PASO, estamos convocando el voto en blanco con este contenido contra el ajuste, ¿no? Y la última, Nicolás, no te robamos más tiempo, acerca de esta cuestión de poder fiscalizar y poner ahí que ustedes habían arrancado una campaña con eso, ¿ha quedado en algo, ha trascendido algo de eso? No, bueno, no, la respuesta fue negativa de parte de la justicia electoral, no vamos a tener la posibilidad, bueno, los espacios ya no hay más tiempo, así que fueron negados, y también la posibilidad de la fiscalización del voto en blanco. Eso la justicia lo rechazó, así que bueno, a pesar de eso, creo que con los medios con los que contamos, los recursos con los que contamos nosotros, hemos podido hacer una importante difusión de esta campaña por el voto en blanco nulo con el contenido que plantea el Frente de Izquierda, ¿no?